¿Qué tal? Buen día, Mauro. Bueno, contanos, ¿qué pasó ayer y desde la cooperativa cómo lo están intentando solucionar? Bueno, lo que pasó ayer es, como vos decís, un día de una temperatura realmente alta, donde ya sabíamos que, digamos, que el consumo iba a ser importante. De hecho, digamos, en torno ya de las 11 de la mañana ya había un porcentaje respecto de la máxima que había sido el martes. El lunes y martes hubo demandas altas, pero ya teníamos un como casi 11 puntos porcentuales por encima del martes. Pero bueno, empieza a transcurrir el día y ya después del mediodía empiezan a subir más todavía el consumo, mucho más, y empiezan a haber los primeros problemas que básicamente estaban asociados a salida de servicio, digamos, saltada de fusible en las subestaciones, que podría afectar a un grupo de vecinos, y después también posibilidad que saltaban en las acometidas domiciliarias. A las 15:50 el sistema estaba en un nivel muy, muy alto de consumo. Según la información que proveyó APE, ya estaba por encima de todas las previsiones que tenían ellos, y sale de servicio una central térmica que hay en Relicó. Esa central térmica es muy importante para mantener, por supuesto, aportes de potencia y mantener niveles de tensión. Cuando sale de servicio esa subestación en ese momento de demanda muy importante, el sistema provincial empieza a manifestarse bajando la tensión. Cuando eso ocurre, hay protecciones que están previstas para sacar de servicio cargas y evitar que todo el sistema caiga. Dentro de esas protecciones está involucrada tres subestaciones de potencia nuestra acá en Santa Rosa. Esas tres subestaciones son la subestación norte, que es en el predio de la cooperativa, la subestación oeste, inmediación de la ciudad judicial, y la subestación sur en la rotonda cerca del parque industrial. Bueno, esas tres subestaciones de potencia salen de servicio en forma, digamos, ordenada por esta protección, y eso implica un corte en el abastecimiento a un sector importante de la ciudad. Prácticamente una cuarta parte de Santa Rosa está alimentada de esas tres subestaciones. Cuando al cabo de los minutos empieza a normalizar el sistema, teníamos autorización de APE para volver a meter esas tres subestaciones en servicio, cosa que eso ocurre a las 4:10, entre 4:10 y 4:15 empiezan ya a normalizarse estas subestaciones. Pero por supuesto, el resto de la tarde siguieron los problemas de los fusibles, las subestaciones. Tuvimos también problemas en las líneas de 13.200 volts, problemas puntuales, pero bueno, eso requiere recorrer la línea para ubicar la falla, una protección, y después disponerse a hacer la reparación. Y asimismo también en el barrio de San Juan, una subestación que hubo que reemplazar un seccionador, en fin, diferentes, digamos, eventos que fueron atendidos con la celeridad que se podía y que no duraron demasiado tiempo, es decir, digamos, considerando, digamos, lo que uno ve de información en otras zonas del país, en otros lugares del país, que se están 8, 10 horas sin luz, por no decir días, hemos logrado sobrellevar esta situación. Pedimos disculpas, por supuesto, a los que se quedaron sin luz por el tiempo que ocurrió, pero se ha puesto dentro de la estructura de la cooperativa el personal y los equipos necesario como para afrontar una situación tan singular como esta, en el que la demanda de potencia del día de ayer superó el registro histórico que se tenía. Es decir, nunca se había tenido una demanda de potencia tan alta como la que ocurrió ayer. ¿Solamente ayer, Luis, o días anteriores también hizo calor? ¿También hubo este consumo importante? Sí, pero los días anteriores se dio una situación muy singular. El día lunes nosotros tuvimos viento del sur, y eso, si bien pintaba como que había un aumento de la potencia importante, después cuando cambió el viento y vino el viento sur, bajó la demanda de energía. El día martes el viento fue norte. Entonces ahí ya eso fue un aporte de mucho calor y el viento no ayudaba nada. Entonces el día de ayer sí fue el registro máximo de potencia. O sea, dependemos, o sea, o por lo menos la mayoría de los vecinos y vecinas, de que no haga tanto calor, porque no hay ningún sistema que sea invulnerable. No, por supuesto, es decir, digamos, el sistema eléctrico tiene esa particularidad que no la tienen otros sistemas, otros servicios públicos, que es esa relación instantánea entre la demanda y la oferta, es decir, entre el consumo y la generación. Cuando uno acciona una llave y prende una luz, instantáneamente tiene que haber un generador que aporte esa potencia. y en forma instantánea el sistema tiene que estar capacitado para trasladar esa potencia desde el generador hasta la carga. Eso no lo tienen otros servicios públicos. El sistema de distribución de agua por red, por ejemplo, también es un sistema donde en el momento del calor hay mucha demanda, pero tenemos los tanques en nuestros elevados, en nuestras casas, entonces eso amortigua el golpe de ese consumo extraordinario que en un momento dado uno, al abrir todas las canillas, a las 3 de la tarde. El sistema de distribución de gas por red también es un sistema que tiene su cierta amortiguación. ¿Por qué? Porque tiene el gasoducto, el gran longitud, es como una gran garrafa, entonces amortigua esos picos de demanda que no tiene el sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene una relación, repito, instantánea entre el consumo y la generación. Entonces todo tiene que estar en condiciones y pequeños eventos en el momento de tan alto consumo generan perturbaciones significativas. Es decir, a lo mejor esa salida de servicio de esa subestación radicó, a lo mejor hecha a las 2 de la mañana, sucedía a las 2 de la mañana, no tendría el efecto que tuvo en el momento de máxima demanda. ¿Por qué? Porque la demanda de energía de hace ya varios años, hay que saber que la demanda de energía no es lo mismo, no es lo mismo diciembre que agosto. Entonces, antiguamente, hará 20 años atrás, la demanda máxima ocurría en julio. ¿Por qué? Porque la demanda máxima tenía que ver con la iluminación, entonces la demanda máxima se daba en torno de las 9 de la noche, cuando el alumbrado público prendía, todos estábamos en nuestras casas y usábamos energía eléctrica para iluminarnos, o por los consumos de las viviendas, pero asociado a la luz diurna. Hace muchos años ese consumo máximo se ha trasladado al verano asociado a la refrigeración. Y entonces cuando uno ve las demandas máximas de las subestaciones de potencia nuestra, típicamente hay las demandas máximas entre las 14:30, otros barrios, otras subestaciones las tienen a las 16 horas, pero siempre asociado a la refrigeración. Luis, desde la cooperativa se pidió un uso racional de la energía, poniendo los aires a 24, no utilizando luces que no sean necesarias en la casa y demás. Eso ustedes lo vieron reflejado en el consumo, más allá de que hubo un consumo récord. Y te pregunto si eso es el camino o el camino es colocación de paneles en la casa para generar la propia energía a cada vecino y vecina. ¿El camino por dónde va como para que en otros veranos que sean importantes como este no tengamos que padecer esto de la falta de energía? Bueno, yo creo que son todas cosas que ayudan. Es decir, hacer un uso racional de la energía ayuda siempre, no solamente en el verano, sino siempre, por distintas razones. La generación de energía eléctrica en nuestro país, en un porcentaje mayoritario, estamos hablando 65%, es mediante la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia. Entonces, es quemar gas, es quemar petróleo, es quemar recursos que no son renovables. Entonces, por un lado está esa realidad. Entonces, todo lo que lleve al ahorro de energía y al uso racional conlleva a que vos tengas esos mismos recursos para más años. Por una cuestión ecológica también. Hay quienes lo miran desde el punto de vista ecológico, son contaminantes. Entonces, desde ese punto de vista hay que hacer un uso racional. Desde el punto de vista económico, para nuestras economías familiares, también. Entonces, digamos, no hay ningún elemento que te abone la idea de no ser racional en el uso de energía. No hay ningún elemento. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, uno apela a la responsabilidad, porque en el momento de las demandas máximas, no es lo mismo que uno salga de una habitación y deje la luz prendida a que uno tenga la responsabilidad, la solidaridad de utilizar lo que, digamos, de usar energía de lo que se, para lo que necesito, y no más. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que todos podamos hacer el uso en ese momento que todos lo necesitamos. Nosotros no podemos evaluar si esas recomendaciones nuestros asociados la adoptaron, sí o no, porque realmente no lo podemos saber. Sería una evaluación que llevaría algún tiempo poder, digamos, recabar alguna información, y que siempre va a ser cuestiones estadísticas, así que no lo sabemos. Pero nosotros apelamos a eso, porque, digamos, tiene más impacto cumplir con esas recomendaciones, o no digo cumplir, adherir a esas recomendaciones, por todas estas cosas que ya he dicho. Entonces, respecto de la generación distribuida, que sería la generación en cada una de nuestras casas, puede ser, digamos, lo que da la impresión por el momento es que la ecuación entre la inversión que hay que hacer y el ahorro que uno tiene en términos económicos, se da, esa ecuación se neutraliza en varios años. Entonces hay que estar dispuesto a hacer esa inversión para tener una recuperación en muchos años. Si es que la mirada es desde el punto de vista económico. Hay gente que instala paneles solares por una cuestión conceptual, digamos, está bien. Hay otra gente que lo instala porque hay otras razones, es decir, tenemos un caso de un usuario rural que ha instalado paneles, es uno de los usuarios generadores que tenemos, dos, uno es una zona rural, donde realmente tiene una vivienda con todo equipamiento eléctrico. Entonces, digamos, ellos ven como una salida para asegurarse de esa disponibilidad en ese lugar. Bien, de acuerdo, es decir, depende de la situación, depende de la economía de uno, de lo que uno está dispuesto, pero no es algo que nosotros veamos en lo inmediato como decir, bueno, esto es la solución. Por último te pregunto, ¿hubo algún reclamo de algún usuario o una usuaria respecto a la quema de algún equipamiento que haya venido a reclamar aquí a la cooperativa después de los cortes de luz? Mira, digamos, es probable que ocurra. Seguramente se va a dar en el transcurso del día y habrá que ver. Los casos de, digamos, de electrodoméstico quemado, nosotros siempre lo que procuramos es hacer una evaluación objetiva respecto, digamos, de las causas que originaron eso. Entonces, lo que sabemos y que nosotros no reconocemos es cuando hay descargas atmosféricas. Cuando hay descargas atmosféricas, hay un rayo, entre por donde entra el rayo, nosotros eso no lo reconocemos porque interpretamos que es un caso fortuito, entonces nosotros eso no lo reconocemos. Cuando es responsabilidad de la cooperativa, que se corta un conductor de neutro, y ahí sabemos que hay sobretensiones, eso lo reconocemos. Y después hay otra zona de grises, donde realmente ni se da una descarga atmosférica, ni se da un corte neutro, que es motivo de evaluación. Pero nosotros, digamos, lo que pretendemos es asumir las responsabilidades que tenemos en la distribución. No decimos no a todo, ni decimos sí a todo, porque sería una irresponsabilidad, pues nosotros tenemos que administrar recursos que no son nuestros, son de los asociados. Entonces, somos conscientes y cuando nos vienen reclamos de ese tipo, hay veces que los hemos atendido y nos hemos hecho cargo, y hay veces que son reclamos que a las claras son una oportunidad que se tiene de obtener un beneficio. Luis, muchísimas gracias. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. Yo diría, sí, por decir, hay que valorar estas épocas tan especiales que vivimos por la situación epidemiológica y por el clima, la disposición del personal de la cooperativa, es decir, la responsabilidad, lo que ya lo dijimos en comunicado de prensa, el profesionalismo que han tenido, y después, el apego al trabajo en estar trabajando en un día con 41 grados y estar trabajando a rayo del sol con la ropa de trabajo, porque no es lo mismo estar con ojota y una bermuda que estar con la ropa de trabajo. Y el personal de supervisión también, porque el personal de supervisión es quienes prevén ciertas cosas, prevén el equipamiento que se necesitan, y eso también es muy valorable, de gente joven, pero es gente capacitada y gente que conoce el trabajo. Entonces, yo quiero dejar esto, manifestarlo, que realmente han estado a la altura de las circunstancias, más allá de que alguien, y muchos se han quedado sin luz durante algún tiempo, pero hay que valorar también que para ir a hacer un cambio de un equipamiento, reparar una línea, hay que ir con todo el equipamiento que hace falta y no que nos falte algo. Entonces la cooperativa en ese sentido ha dado muestra de estar al menos a la altura de las circunstancias. Gracias, Luis. Gracias, hasta luego.